yo soy un Freddy Joy. Ya no es divertido ni tan solo con alcohol. Tu primer beso, tu primer amor, el primer chico, aproveché la ocasión. Oye, nena, yo soy un Freddy Joy. Yeah. Zendak nan derinoa, ez daki zer pasatzen zaidan, baina azken aldian naskatuta nago. Nitaz barre egiten dutenaren sentsazioa daukat. Beti, gezurretan ari direlaren sentsazioa. Buruko mina, bigorrituak eta belarriak kakastuta. Zer getatzen zait? Oh, lasai pitxin. Zuk daukasuna telekomunikabiti sindromea da. Infoxikazio larria duzu. Ostia, eta larria da? Bueno, eskerrak garaiz hartu dugun. Bestela tonta geratuko zinen, laster. Tazterin bardot? Lasai, entzun Irola irratia egunero eta Irola profeno batzun ostean sendatuta egongo zara. Irola irratia 107.5 FM. 100% irrati askea. Zure osasunak eskertuko dizu. Y hasta que el cuerpo aguante, seguiremos esta canción. Bastantes conciertos en la espalda y detrás, un buen montón de amigos hechos en cada lugar. Y espero que sean más, pues aún nos queda y no pensamos parar. Avisa, colega, que estamos llegando. Monta, enchufa y vamos probando. Gente que llega, las ganas entrando. Sube, empieza, guitarra sonando. Esperanzas puestas en tocar, caras viejas y nuevas con ganas de disfrutar. Más cuatro que en ello están. Abróchense los cinturones que vamos a despegar. Avisa, colega, que estamos llegando. Monta, enchufa y vamos probando. Gente que llega, las ganas entrando. Empieza guitarra sonando. Empieza guitarra sonando. 107.5 FM. tu herramienta. I'm sick of you and your goddamn group, these fucking backliners. If I'm not as important as your rock and roll, then go to hell. Why don't you take you and your fucking show and walk out the door and don't let it hit you in the fucking ass! Los adolescentes norteamericanos pasan 31 horas a la semana viendo la televisión. 17 horas a la semana escuchando música. 3 horas a la semana viendo películas. 4 horas a la semana leyendo revistas. 10 horas a la semana conectados a internet. 10 horas y 45 minutos consumiendo medios de comunicación cada día. Los medios son el mensaje y el mensajero. Y cada vez tienen más poder. La gente aprende más de los medios que de ninguna otra fuente de información. Si queremos entender lo que pasa en la sociedad del siglo XXI, hay que entender los medios. Los medios y la tecnología aportan contenidos que están dando forma a nuestra sociedad, a nuestra política, a nuestro discurso nacional y, lo más importante, al cerebro, a la vida y a las emociones de nuestros hijos. Hay más de 1,000,000,000 de personas que utilizan Internet todos los días. Es una difusión que no había existido jamás en términos mediáticos. Nuestros hijos viven en la red y en sus móviles. La diversidad de plataformas significa que esas imágenes les impactan 24 horas al día y las restricciones que había cuando nosotros crecimos ya no existen. Las chicas reciben desde muy pronto el mensaje de que lo más importante es su aspecto, que su valía depende de eso, y a los chicos les llega ese mensaje de ellas. Nos lo dice la publicidad, lo repite el cine, insisten los programas de televisión, los videojuegos, todo. Así que haga lo que haga una mujer, sean cuales sean sus logros, su valor sigue dependiendo de su aspecto. Patriarkatu kapitalistaren aurka, maiatzak bat egin. Las mujeres, personas trabajadoras con empleo, desempleadas, jóvenes, disidentes sexuales, migrantes, pensionistas. Guztiok pairatzen ditugu gure esplotazioaren ardatz diren patriarkatua eta kapitalismoa, eta baita Estatu Espainola eta Frantsesa gure herriaren kartzela izatea ere. Para darle la vuelta a esta situación que padecemos, es más necesario que nunca un movimiento popular fuerte y bien organizado. Zuoi guztioi, otsailaren 20an goizeko 11etan zirikan, eztabaidatzera eta hausnartzera gonbidatzen zaituztegu. Sistema honi aurre egiteko nola antolatu behar garen, eta bere emantzipazio bidean Euskal Herri langilea Bilbon nola kohesionatu behar dugun hausnartzera eta eztabaidatzera. Anímate, difunde el llamamiento y participa. Buscando en los archivos de Irola Irratia podemos encontrar una pieza histórica del grupo Broncos. Ahora andan en solitario como Death Broncos. Recordamos un fragmento de un programa de la Irola Irratia en el que nos cantan la versión de Rock Mi Mama. Rock Mi Mama, creo que es. Rock Mi Mama, es que es de aquí, de Euskadi. Rock Mi Mama. Que roqueame, abuela. to the Cumberland Gap, Johnson City, Tennessee. So I gotta get a move on, people. I hear my baby calling my name, and I know this is the only one. If I die in Raleigh, at least I will die free. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Mama, rock me. Ciertos momentos en la historia de la humanidad en que hombre y destino se funden, en que los dioses tiemblan y los cielos se resquebrajan. Es en esos escasos momentos en los que aparece alguien capaz de hacer prevalecer su voluntad sobre el destino, agarrarlo y manejarlo como un juguete. En esos escasos momentos, las ruedas de la historia cambian de sentido para marcar un nuevo rumbo en el devenir de la humanidad. La linterna de Diógenes. Todos los miércoles de 7:30 a 9:00. En Irola. Vuelve la épica en los pasajes de la historia. Te mancharás al meter las manos en el barro, en los pilares de la civilización. La desesperanza en la novela radiada Meditaciones de un posmoderno. La hora del concepto. Y por supuesto, el profesor Arcadio. La linterna de Diógenes. Todos los miércoles de 7:30 a 9:00. En Irola. Irola. ¿Pero qué radios comerciales? Joder, pues toda esta peña, los 40, los del Nervión, maldita sea, ¿dónde están nuestras posiciones? Se ve que no les hace mucha gracia que pongamos música sin derechos y que seamos capaces de llevar adelante esto sin nadie a sueldo. Maldita sea, hay que seguir rociando a esa gente con napalm. Venid a la trinchera de 107.5, a Irola Irratia. Patacor, hijo de Vainapor, heredero de los bochos de Álava, rey de las menestras de Navarra. Nik eta ni bezalako beste barazki bizidunok, ortu ondo gaztetxea okupatu genuen. Pero eso es solo el principio. Los barazkis heredarán la tierra. Horrezegatik etorri gara Irola Irratira. Gure oihartzuna la uñetara zabaltzera. No vejetes más. Ven a la vuelta de la contrainformación. Barazki bizidunak, igandero, arrastiko seiretatik zazpiretara Irola Irratian, 107.5 FM, 100.100 Irrati Askea. Escucha y reflexiona, revoluciona tu conciencia. Todo lo demás será consecuencia de ello.

el club de excelencia de sostenibilidad de Iberdrola. Los intereses son los de las grandes compañías eléctricas. Aquí punto la cierre. Iberdrola y Endesa, que son las propietarias de la central nuclear de Garoña y que quieren seguir manteniendo estas instalaciones que ya tienen absolutamente amortizadas, que para ellas son muy beneficiosas económicamente, pero que generan un riesgo inaceptable para la salud pública y el medio ambiente. No hay más que el intento del gobierno de favorecer los intereses de las grandes corporaciones eléctricas en contra del interés general y en contra de las energías limpias. Ignacio Galán destacó que la compañía que preside es independiente y española. Este dinero que falta para las ayudas sociales, pues con el gasto que se da en industria militar, en sueldos de militares, de guardia civil, etcétera, que en Baracaldo, cuando hemos visto pues de camino, bueno, haciendo dice está de camino a Baracaldo, tenemos la empresa ITT que se dedica también al sector armamentístico, justo al lado, no es por casualidad, que también es el marco de la guardia civil, pues bueno, pues un poco hacer ver eso, que mientras los políticos nos dicen que no hay dinero para las ayudas sociales, resulta que para algo como tan que no vale para nada como la guerra, pues se están gastando un montón de dinero. Que ya está allí. Todos ellos son víctimas del engaño. Me ha costado sudor y lágrimas que llevo trabajado desde los 12 años. Nos tienen preparada la tarde. Por el compromiso que tenemos. Por el compromiso. Víctimas del engaño. Las mentiras se construyen en los medios oficiales. Escucha medios libres. Que ya está bien. www.sindominio.net/irola. Ronda mi cabeza y apenas nace, se suicida de la muerte, resucita para volver a morir antes de entrar en tus oídos. A reventar en tu cabeza. De necios mueren mis ladridos. ¡Wow! Mientras el viento se los lleva. Para ti solo soy otro insulto al rock and roll. Es verdad, a lo mejor no te falta la razón. Por eso sigue escuchando lo mismo de siempre, mata hacer de vientre la imaginación. Por eso sigue flipando en colores con las Lola Flores de We Are The World. De desgracia en desgracia, de problema en problema, de despiste en despiste, de historias tan tristes que no dan ni pena. De farmacia en farmacia, de receta en receta, de tragedias y dramas, de andar por las ramas, de putas miserias, de fracaso en fracaso, ya perdí la paciencia, por mandarme al carajo, tu desparpajo tendrá recompensa. Na na na na na na na na na na na, vete a la mierda. Na na na na na na na na na na na, vete a la mierda. We'll be right back. quiero tratar de no ser tan capullo. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos. Dona Ignacia. La reina, zas, guillotina, los chulos de la reina, zas, guillotina, los chulos del rey, zas, guillotina, los ministros, zas, guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina, todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Una para todas y todas para una. Hola, Irratia, en gracias Pipo en tu voz. Desde 1789, Ururik Kabe. Dona Ignacia, Ururik Kabe. Jaiotakoan kenduzidapen, nik berreskuratzeko. Nere bizitzako zamarik astunera. Belarri motzei ezer ezki ezor, kasi juduea aina. Aker beltzaren lurpagano berdetan. Pausa bat aurrera oloa, nere izena uzpelduz doa, maketo eta kristauen uzik inetan. Itxasoa parean eta zu, aurbezo eta koa, segidezagun bizitzaren mugaraino. Familia madarik atua, espiritu santua, pagano bat bultatua zintegi. Atención, por favor. Se ha encontrado un niño con una chaqueta de cuero y una botella de calimocho. Atiende al nombre de Juan Carlos. Por favor, vengan a buscarlo a la Irola Irratia 107.5 FM. Que hace que sienta confusión. En algunos momentos encuentro esa motivación que en cierta manera logra liarme aún más. Y cada día gira en torno a la misma verdad. Solo estoy ahora y qué más da. Siento la fuerza. Saber que algún día podré olvidar. Sentidos, alerta, me indican exceso de control. Cualquiera que viva tendrá alguna decepción. La gente no sabe cuál es la dimensión de aquellas jugadas que hacemos sin ver el dolor. Verdad, solo estoy ahora y qué más da. Siento la fuerza que me da saber que algún día podré olvidar. Oh, oh, oh, oh. Sí. Hey, todos los domingos de 7 a 8, la hora del suicidio. Tu programa punk de los domingos en la Irola Irratia. Bajo 2 metros de tierra. Donde repasaremos nuestras bandas punks favoritas de ayer y hoy. Con entrevistas, monográficos y punk y hardcore para parar un tren. Pues ya sabes, suscríbete con nosotros todos los domingos de 7 a 8.